no son nombres claros, ¿cierto? Enfrentarnos con historia que en ocasiones no conocemos, no es fácil. Y de pronto los ejercicios que se hicieron hoy de tratar de ubicar personajes, de tratar de acomodarlos, no es sencillo. Pero la idea, y quiero que usted se pueda como animar con esto, y es que al finalizar tanto esta materia como la introducción del Antiguo Testamento, usted va a tener un marco histórico muy amplio, donde usted podrá narrar la historia y ubicar los personajes y ubicar la historia de una manera coherente, de una manera ordenada. En esta tarde, la segunda parte de esta lección, yo quisiera plantearles el panorama completo. Plantearles el panorama desde Génesis hasta Malaquías. Permítanme hacer hoy las veces de cuentero, ¿cierto? A mí me fascina la historia y a mí me fascina poder ilustrar la historia y poder contar la historia. Y quiero tomarme unos minutos porque quiero invitarlo a que usted pueda construir en su mente un mapa cronológico, un mapa doctrinal, un mapa de la caminata que hizo el Señor para traernos hasta donde estamos hoy. La segunda página que hay en su material es una página muy sabrosa porque es una página que tiene una pequeña cronología. La próxima semana voy a traer esta línea de tiempo que aparece aquí, la voy a traer más amplia para que la podamos ubicar, para que la podamos como visualizar, porque creo que quedó muy pequeñita y eso que la agrandé, ¿cierto? Pero bueno, la próxima semana la voy a traer un poquitico más ampliada. Voy a condensar este material, esta lección, la voy a condensar aproximadamente en unos 35 minutos. Voy a tratar de hacer todo el recorrido hasta donde pueda o de pronto en menos tiempo. Partamos de esto, hijos. A mí me parece que la Biblia empieza, o a veces los predicadores empezamos, o a veces las congregaciones empiezan la historia en el lugar incorrecto. ¿A qué me refiero? Generalmente la mayoría de predicadores que usted escucha inicia la historia desde el error humano. Escúchelo. Empezamos la historia desde el error humano, pero desconocemos que la historia empezó incluso desde antes del hombre. ¿A qué me refiero? Génesis nos plantea una verdad extraordinaria. Y Génesis, escúchelo, Génesis nunca buscaba que el hombre pudiera entender al Dios creador, porque a Dios no le interesa que el hombre crea que él creó o no creó. A Dios no le interesa eso. Simplemente Dios quiso ayudarnos a entender a nosotros cómo se plasmó la creación desde la perspectiva de Dios. Hubo en un momento, quiero que usted entienda, que Dios opera dentro de un marco conocido, el marco de la eternidad. Dentro del marco de la eternidad, Dios planteó unos comillas o unos paréntesis. Y en ese marco de la eternidad, Dios creó el tiempo o creó el cronos. Dios no se mueve en el cronos, pero Dios creó el cronos. ¿Para qué? Para que nosotros habitásemos en medio del cronos. Cuando Dios crea el cronos, Dios diseña al ser humano como un ser completo, autónomo, independiente, un ser libre de adorar a Dios, independiente a cómo creó al ángel. Los ángeles fueron creados para obedecer. Escúchelo. Los ángeles fueron codificados para obedecer. El hombre fue creado con la posibilidad de obedecer o con la posibilidad de desaprobar lo que Dios decía. Pero ya vamos, más adelante vamos a hablar un poquitico sobre Génesis de una manera más particular. Cuando Dios crea al hombre, Él lo coloca en un lugar, porque el único anhelo de Dios es relacionarse con su creación. Cualquiera podría decir, Dios tenía problemas de identidad, Dios tenía problemas de vacíos. No, el hecho, a ver, la pregunta es esta. Los que somos padres, ¿quién de nosotros de pronto dijo, yo voy a tener hijos porque no quiero morir solito, sin viejito solito? No. O yo voy a tener hijos para que cuando yo esté viejito, mis hijos me sostengan. No. ¿Sabe por qué nosotros decidimos apostarle a tener familia? Porque quisimos tener algunos seres a quien amar, en quien vertir nuestra vida, a quien formar, a quien cuidar, a quien educar. Esto tiene que ver con la paternidad. La paternidad no tiene que ver con que yo voy a envejecer y no quiero morir solo. No. Esto tiene que ver con que yo amo tanto a una creación que los quiero hacer para compartir con ellos y vertir en ellos mi vida. Dios hizo esto. Dios creó al hombre no porque estuviera solo, sino porque Dios quiso, escúchelo, que otros seres compartieran la deidad con él, no solamente en el tiempo creado, sino en la eternidad. Y entonces Dios nos colocó en la tierra con un proyecto de caminar en la eternidad. Quiero que me entienda esto, que esto me parece a mí extraordinario. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, los dos primeros capítulos de la Biblia, escucha, apréndanse esto, los dos primeros capítulos de la Biblia y los dos últimos capítulos de la Biblia son los libros o los capítulos perfectos donde el ser humano está correlacionado de Dios de una manera perfecta. El ser humano fue creado con propósito, con diseño, con planes. Dios le dijo a Adán y a Eva, fructifiquen, multipliquen, juzguen la tierra, administren, todo esto es suyo. Todo esto es suyo. Pero en el capítulo 3 viene el error, viene la caída. Pero ¿sabe qué es lo más extraordinario? Que la caída no anuló el propósito. La caída es el tropezón que tuvimos en la carrera. Pero Cristo nos levantó de la caída y nos permitió seguir caminando en el propósito. Toda la Biblia tiene que ver con el cumplimiento del propósito. ¿Cuál era el propósito? El propósito era que el ser humano tuviera una relación con Dios, pero Dios lo determinó, que la relación que tendríamos con Dios dependería de su Hijo Jesucristo. Y Dios tuvo que organizar toda una historia para que nosotros tuviéramos un encuentro con Cristo. Y Dios le apostó a una pareja, pero el propósito con la pareja fracasó. Dios reorganiza la historia y plantea entonces un modelo sobre el cual empezaría a construir la historia ahora desde una familia. Pónganle cuidado a esto. Entonces, Adán y Eva fallan. La creación que viene falla, porque recuerde que toda la creación de Adán, de Noé, fue una creación que le falló a Dios. Y Dios acabó con esa creación y arrancó Dios otra vez. Cuando se está levantando esa creación, se levanta un hombre llamado Nimrod, que este hombre se sublevó contra Dios, renegó contra Dios, y Dios entonces envió un juicio llamada las lenguas, que dividió en el ser humano las lenguas. Pero después de Nimrod aparece en la historia un hombre llamado Abraham o Abrán. Abraham no era judío, Abraham era un hombre pagano, nacido en una nación pagana, Mesopotamia, en Ur de los Caldeos. Mesopotamia, lo que hoy dicen que es Irak, eso era Mesopotamia. Ahí nace Abraham, un hombre que adoraba imágenes, un hombre que adoraba ídolos como su papá. Se le revela a Dios, se le aparece Dios a Abraham y le dice a Abraham, yo tengo un plan contigo. Escuche esto, yo tengo un plan contigo. Pero lo que quiero hacer contigo, no lo puedo hacer aquí en esta tierra. No lo puedo hacer en esta familia y no lo puedo hacer con tu casa. Necesito que dejes padre, madre y la tierra donde vives. Y de ti haré una nación grande. Bendeciré al que te bendijere y al que te maldijere, maldeciré. Y en ti, Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Le apuesta, vamos. Pero Abraham, tienes que irte solo. Abraham tomó a su esposa, llamada Sara, pero tomó a su sobrino huérfano, que el hermano de Abraham había muerto, y Abraham adoptó a su sobrino. Obediencia a medias es desobediencia. Y se llevó a Taré. ¿Sabe usted qué significa el nombre Taré? El nombre Taré significa demora o tardanza. Cuando, escúchelo, cuando el viejo Taré escuchó que Abraham se iba para una tierra, el viejo dijo, yo me le pego a usted. Escúchelo. Y cuando iban saliendo de Ur de los Caldeos, llegaron a una tierra que se llamaba Harán. Harán era como si nosotros hoy llegásemos. Imagínese usted, que usted, Dios le da una promesa y le dice, necesito que se me vaya para Pasto. En Pasto voy a hacer de usted una cosa impresionante. Y entonces usted se va, pero resulta que la abuelita camandulera se va con usted. La abuelita camandulera. Y cuando la abuelita camandulera llega a Buga, le dice, no, espere, quedémonos en Buga. Eso le pasó a Abraham. El viejo se quedó en Harán, porque Harán era el lugar donde se le ofrecía el culto a la luna. ¿Sabe lo que tuvo que hacer Dios con Taré para que Abraham saliera? Mató al viejo. Escúchelo. Hay cosas que en nosotros no se van a cumplir hasta que nosotros no le cumplamos a Dios. Nosotros en ocasiones queremos condicionar a Dios en el llamado y en el propósito. Pero Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, vete de tu parentela y vete de la casa de tu padre sin tu padre, sin el viejo. Porque tanto el viejo como Lot le sacaron canas a Abraham. Flacos, escúchenme en esto, la desobediencia a medias es desobediencia. Y la obediencia a medias es su desobediencia. Escuchen. Y esto fue lo que le pasó a Abraham. Entonces Abraham se va y dice, listo, Señor, ya aprendí. En medio del proceso, va con la esposa estéril. Y Dios le dice a Abraham, la promesa es con ella. ¿Se acuerdan? Con Sara. Pero Abraham, oiga, 90 años, no, como 80 años, la esposa estéril, aunque era hermosa, o sea, Sara, a la edad de los 60 años era un bombón, porque Faraón se enamoró de ella. Faraón dijo, esta mujer es un churro, y Abraham dijo, mi hijita, si le preguntan si estamos casados, diga que no. Diga que somos hermanitos con derechos. Diga que somos hermanitos. Porque a mí me conviene que a usted la vean como mi hermana. Porque por usted me van a dar plática. Y así fue. Y resulta que Faraón se la llevó para la casa. Y Dios no permitió que nada pasara. Y Faraón dijo, usted casi me hace matar a mí. ¿Por qué no me dijo que era su esposa? Porque me dijo que era su hermana. Y entonces Abraham dijo, pues sí somos medio hermanos, porque él es hermano, él es hijo de mi papá, pero no de mi mamá. En fin, ahora, lo cierto fue que el viejo se fue de Egipto con ganado y con criadas, siervas. Y dentro de las siervas que sacó de Egipto, ¿quién se fue? Agar. Quiero que me entienda esto. Satanás siempre querrá contaminar la promesa de Dios. Ojo. Y Faraón quiso contaminar el vientre de Sara, pero Dios no permitió. Pero entonces Satanás permitió que la simiente de Abraham entrara en el vientre de una egipcia, de Agar. ¿Por qué? Por acelerados. Cuando nos aceleramos, cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, terminamos contaminando el proceso de Dios. Cuando Agar queda embarazada, una muchacha, una pollita, porque Agar pudo tener unos 18, 19 años con un viejo ochentón. Imagínense ese festín que hizo Abraham, ¿cierto? No, qué cosa tan impresionante. El viejito hizo festín y la niña quedó embarazada. Y entonces Abraham toma al muchacho y le dice, Señor, este es el hijo que tú me prometiste. Y Dios le dijo, muy lindo, pero no es el de la promesa. A ese chino lo voy a bendecir, pero el de la promesa es con tu esposa, con la estéril. Ah, bestia. ¿Sabe lo que le dijo? ¿Sabe lo que le dijo? A ese muchacho tienes que sacarlo. Y nace entonces, de una manera sobrenatural, ¿nace quién? Isaac, del vientre de Sara. De Sara. Abraham tenía 95 años, creo, cuando, por ahí 80, 80 y pico años. Cuando nació ya eran, o sea, ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Abraham, ojo, Abraham... Peligro de todos nosotros. Corremos el riesgo de enamorarnos de la bendición. Corremos el riesgo de amar la bendición. Miren esto. Antes de que naciera Isaac, Abraham construía altares donde quiera que iba. Cuando nació Isaac, se acabaron los altares. Porque el amor de Abraham ya no era Dios. El amor de Abraham era ahora Isaac. Y Dios le dijo, entrégame tu hijo, escúchelo, al que amas. Entrégamelo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no comparte su gloria. Y yo entendí algo, que es mejor entregarlo a que Él no lo quite. Entrégalo. Cuando Dios le pida algo, entréguelo. Cuando Dios lo mande algo, obedezca. Porque la historia de la Biblia me dice que Dios siempre sale ganando. Siempre. Siempre. Entonces, Abraham entregó a su muchacho a Dios. Usted sabe que eso es parte de la historia que vamos a ver después. Y de ahí nació entonces dos muchachos. De Isaac nacieron dos muchachos. Jacob. Esaú. Esaú fue el mayor, Jacob el menor. Par de muchachos que se odiaron toda la vida. Hubo riña en toda la vida. En el vientre de la mamá pelearon. Cuando nació Esaú, fue el primero que nació. Jacob salió agarrado del tobillo del hermano. Como quien dice, yo tengo que nacer primero. O sea, fue una pelea toda la vida en medio de ellos. Y ahí fue el hermano que le compró la primogenitura y después le robó a su hermano la bendición de papá, porque Jacob se vistió con la ropa de su hermano y engañó a su papá Segatón, lo engañó y lo bendijo. Y cuando vino el hermano engañado, le dijo, papá, bendíceme. El papá dijo, no puedo bendecirte porque yo ya solté mi bendición a tu hermano, porque tu hermano me engañó y tu hermano se quedó con tu bendición. Y la bendición que te puedo dar es esta, hijo. Tu hermano será mayor que tú y tú servirás a tu hermano. Este hombre quedó odiando y Jacob tuvo que huir. El nombre Jacob significa tramposo y engañador. Escúchelo. Pero a todo tramposo y engañador le llega su tramposo y engañador. Y él llegó a donde su tío Labán. El tío Labán era el tío chanchullero, tramposo, engañador, mentiroso. 10 veces le cambió el sueldo. 10 veces le cambió el sueldo. O sea, hacían un contrato y cuando iban a cobrar, el viejo le decía: así no quedamos, mi hijo, no. Siempre le daba en la cabeza. Hasta que llegó el momento en que le dijo esto. Perdón que lo voy a tratar de parafrasear de la manera en que se presentó en aquel momento, de algo imposible. Es esto: Danielito, si usted quiere que yo le pague, vamos a hacer esto, mi hijo. A partir de hoy, toda oveja que nazca con cuadros será suya. Con cuadros será suyo. Será suyo. ¡Ah, bestia! Entonces Jacob dijo: Señor, ¿qué hago? Dios le dijo: papi, le voy a dar una estrategia. Coloque varas en el abrevadero. ¿Varas? Sí. Cuando las ovejas se estén apareando y vean las varas, van a salir cuadraditas. Oiga, y así fue. Todas las ovejas empezaron a salir con cuadritos. Cuando el viejo vio eso, dijo: ¿cómo? Entonces hagamos una cosa. Todas las que nazcan con triángulos van a ser las suyas. Y todas nacían con cuadros. Como el viejo decía, así nacían. Hasta que llegó el momento en que Jacob se hizo más rico que el tío tramposo. Hasta que el tío lo tuvo que echar y lo iban a matar. Ahora, usted sabe que Jacob salió no solamente con ganados, salió con 4 esposas. Porque él negoció las 2 hijas del viejo, a Raquel y a Lea. ¿Usted se acuerda de la historia? Que Raquel y Fea. Porque Jacob se enamoró de la prima. De la prima, de la linda, de Raquel. Raquel era un bombón, Raquel era a la que invitaban a cine, Raquel era la que invitaban a pasear, Raquel era la que le daban en San Valentín los chocolatinas, los ramos, pero a Lea era la que mandaban a lavar la loza o a la que mandaban a acompañar a Raquel, ¿cierto? Cuando iban a cine, entonces Raquel, Lea era la del violín, ¿cierto? La del violín, ¿cierto? Sí, Lea tenía unos ojos lindos, pero la tradición original dice que tenía los ojos como torciditos. O sea, pero escúchenlo. O sea, parece que era como hasta visca. Ahora, el día de la boda, porque el plan fue este: usted me trabaja 7 años por la China, y dice el texto que a Jacob le parecieron como poca cosa porque la amaba. Durante 7 años no recibió paga. La paga sería Raquel. Bendito. Espero que no le pase lo mismo mío. Escúchelo. Oiga, a los siete años, ojo, todo el rito matrimonial judío giraba en torno al hombre. Ojo, escuche esto. El importante era el hombre. El homenajeado era el hombre. Y al hombre entonces el tío Labán lo llevó a la fiesta, le armó tremenda parranda y lo emborrachó. Y lo llevó borracho al cuarto nupcial. El borracho no sabe lo que hace. Y el borracho se montó allá en la cama, hermano, hizo lo que tenía que hacer. Y a la mañana siguiente, cuando despierta, se da cuenta que la que le habían metido era la fea. Y el viejo pegó el grito y dijo: ¿usted qué hace acá? Y dijo: no hable conmigo, hable con mi papá que él me trajo acá. Cuando fue donde el viejo le dijo: mijo, perdóneme, pero se me había olvidado decirle que aquí no se hace aquí así, que antes de que se case la menor, se tiene que casar con la mayor. Pero si usted quiere la menor, trabájeme otros 7 años, gratis. Y Jacob dijo: está bien. Pero el trato fue este: está bien. Y el viejo dijo: cumpla la luna de miel con la fea, Y cuando cumpla la luna de miel, le doy a Raquel. Pero los años que vienen, los trabaja gratis. Así fue. O sea, esta luna de miel fue una luna de miel larga con la fea. Con la fea. Pero cuando llegó la linda, entonces él trabajó los otros 7 años por ella. Ahora, a cada hija le dieron una criada. Bilba y otra, me acuerdo el nombre. Y Jacob podía disfrutar de 4 mujeres. Escuchen. Y cada, Dios lo guarde. Y cada, escuchen, cada hijo que naciera llevaba el nombre como si fuera hijo de la patrona. ¿Cierto? Los hijos mayores, escuchen, los hijos mayores de Jacob fueron de Lea y de su criada. Los otros fueron hijos de la criada de Raquel. Pero Raquel no pudo dar hijos durante los primeros años de la vida. Todos los hijos que tuvo fueron 10 hijos de las otras mujeres, no de la que amaba. Hasta que nació uno llamado José. José fue el primero de Raquel. Pero después nació el último de los hijos de Jacob llamado Benjamín. Cuando nació Benjamín, Raquel murió. El día del parto. Por eso fue que Jacob amó tanto a José y a Benjamín. Ahí nacen entonces los 12 hijos de Jacob, nacen ahí y se construye como las 12 tribus. Ahora, la historia cuenta que todos los hijos odiaron a los hijos menores. ¿Por qué? Eran los malcriados, los consentidos, los que les compraban la mejor ropa. A los demás les compraban allí en la mina. A estos los llevaba en Tierra Santa. A estos les compraban la mejor ropa. Los demás tenían celulares de 1,000 pesos. Estos tenían iPhone, tenían todo. La mejor ropa era para ellos. Y los hermanos mayores odiaban a los menores. Los odiaban. Pero Dios tenía un propósito con los pequeñitos. Ahora, escuchen, yo lo dije a ustedes hace un momento, que la historia me permite a mí entender que en Dios todos contamos, desde el mayor hasta el menor. Pero el propósito de Dios estaba acá. ¿Qué pasó? ¿Ustedes conocen la historia? A José lo vendieron. Lo vendieron por envidia. Pero más allá de la envidia, lo vendieron porque había un propósito de Dios. Escúchenme en esto, hijos. Dios conoce los tiempos. ¿Cuántos saben que Dios conoce los tiempos? Niños, ¿sabes qué es lo extraordinario de nosotros en Dios? Hubo una película que fue un bestseller hace 20 años llamado Volver al Futuro. La película de Volver al Futuro era que la persona fue años adelante en un supercarro, en un Dodge, no me acuerdo cómo se llamaba el carro, y el, ¿qué? No, era un Dodge. Y el hombre volvió del futuro conociendo lo que iba a pasar. Lo bueno de nosotros es que sabemos que en nuestra historia nosotros ganamos y terminamos bien. Y Dios sabía que a esta familia que se estaba levantando, escúchelo, sobre la humanidad vendría una época muy dura de guerras, de muerte, de persecución, de tragedias. Y Dios dijo, lo mejor que voy a hacer con este pueblo es que los voy a proteger. ¿Cómo se protege un pueblo de estos? Se protege en medio de la nación más poderosa del mundo. Escúchelo. ¿Qué hizo Dios en este tiempo con Israel? Yo un día me preguntaba, porque si usted me dijera, pastor, ¿usted a qué país quisiera ir a conocer? Yo dije, si a mí me preguntaran, yo quisiera ir a conocer a Estados Unidos. Yo amo Estados Unidos. Cuando suena el himno de Estados Unidos, pa, pa, ra, pa, pa, pa, a mí se me eriza la piel porque yo me siento gringo. Y yo digo, ¿por qué yo amo tanto a Estados Unidos? ¿Sabe por qué? Porque desde pequeñito a mí me enseñaron que Dios había levantado a Estados Unidos en esta época para defender a Israel. Porque el que toque a Israel tiene que estrellarse con esa potencia grandota. Y fue lo mismo en los días de José. El que quisiera tocar a Israel tenía que tocar ¿a quién? A Egipto. Porque cuando José llegó prisionero a Egipto, niños, llegó con un propósito de gobernar. Y cuando José llegó a gobernar, se trajo a toda su familia desde allá y los trajo acá. Y vivieron en lo mejor de la tierra de Gosén. ¿La tierra de qué? Ahora, quiero que miren este texto, Génesis. Génesis. A ver, ¿dónde está el que estoy buscando? No, espere. A ver. Génesis 15. Génesis 15. Versículo 13. Y después saltamos a Éxodo 12. Versículo 40. Génesis 15, versículo 13. Éxodo 12, versículo 40. ¿Qué dice Génesis 15? Dice así: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida. ¿Cuántos años? Dios conocía el futuro, pero, escúchelo, pero Dios se llevó a Israel en un principio para protegerlo, aunque la nación después vivió oprimida. ¿Cuántos años debía vivir en Egipto? 400. Los primeros 300 años fueron años de esplendor, de bendición, de bonanza, de multiplicación. Los últimos 100 fueron años duros, porque los faraones que llegaron se olvidaron de quiénes eran ellos. Ahora, pero váyanse por favor a Éxodo 12:40. Éxodo 12:40. ¿Cuántos años tenían que estar? Éxodo 12:40 dice, 40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Wow, espere, espere. ¿Qué pasó? Escúchelo, ¿qué pasó? Dios dijo que habían sido ¿cuántos? 400. 400. ¿Y cuántos terminaron? 30 más. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Escúchelo. Ellos llegaron 400 años y José gobernó, la tierra se expandió, el pueblo se multiplicó, llegaron a ser más de 3 millones de personas en medio de la esclavitud. Y empezaron a oprimirlos porque se dieron cuenta que eran peligrosos. Trataron de matar a las mujeres o a los bebés que nacieron. Y ahí aparecieron un par de parteras extraordinarias, Sifra y Fua. Las mujeres que guardaron el parto de las hebreas. Sifra y Fua. Doña Sifra y Doña Fua. Oh. Y Dios entonces dice que el pueblo empezó a gemir y Dios se acordó del pacto. Y dijo, llegó la hora en que mi pueblo salga de acá. Y llamó a alguien. ¿Ah? Moisés. Pero Dios no lo llamó en la zarza, ya Dios lo había llamado antes. ¿Se acuerdan cuando Moisés quiso defender a Israel en Egipto y terminó matando a un egipcio y lo terminó enterrando bajo tierra? Y cuando cuando el muerto se destapó, Moisés tuvo que correr. Y se fue, escuchen. La promesa eran 400. La realidad fueron 430. ¿Por qué? ¿Saben qué retarda el proceso? Cuando yo quiero hacer las cosas de Dios a mi manera. Cuando yo quiero hacer las cosas de Dios a mi manera, no lo hago. Cuando las cosas de Dios las hago a mi manera, lo que termino es alargando el tiempo de Dios de la promesa. Como quien dice, no meta la mano. No meta la mano. Sí. Entonces, ahora entra en el Éxodo Moisés. Escúchelo. Moisés, que había sido levantada en la corte de Faraón, que había sido educado en la corte del rey, por causa del muertico, salió desterrado. Enemigo del faraón. Escúchelo. Y el hombre elocuente y el hombre inteligente y el hombre bien hablado vivió 40 años en el desierto hablando con las ovejas. Con las ovejas. Por favor, miren Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Durante 40 años duró este viejo en el desierto, apacentando ovejas, hasta que perdió el habla. Cuando Dios se le aparece, Moisés era un tatareto. Alguien dijo esta frase, escucha esta frase, dijo que a Moisés le pasó lo que nos pasa a muchos de nosotros. Los primeros 40 años de la vida de Moisés las vivió creyendo que era alguien. Vivió creyendo que era alguien, el rey, el poderoso, el duro. Los siguientes 40 años los vivió descubriendo que no era nadie. Y los siguientes 40 años descubrió lo que Dios puede hacer con un nadie. Extraordinario, ¿cierto? 120 años vivió Moisés. Los primeros se creyó el chacho. Los segundos 40 años se dio cuenta que el de chacho no tenía nada. Que era un tatareto que no tenía absolutamente nada. Escúchelo. Que lo único que tenía era unas ovejas prestadas que no eran ni de él, porque él cuidaba las ovejas de su suegro, Jetro. Pero los siguientes 40 años descubrió lo que Dios puede hacer con un fracasado que le crea a Dios. Ah, es impresionante. Ahora, ¿a qué edad empezó el proyecto de Dios con Abraham, con Moisés? A los 80. ¿A qué edad empezó Dios el proyecto con Abraham? A los 75. Dígale al que está al lado suyo, no se desilusione. Y arranca un proceso. Niños, ahora, el proyecto que arranca, hijos, era a tomar la tierra de la herencia de la que Dios le había dicho a Abraham: te daré esa tierra. ¿Saben una cosa? El recorrido entre Cades Barnea hasta la tierra prometida era un recorrido de 40 días. 40 días. Hay un texto por acá que a mí me parece macabro. Venga a ver si lo encuentro. Creo que está en Levíticos. Venga a ver, no es que no me acuerdo que a mí se me está olvidando. Es que yo dejé de leer Antiguo Testamento y se me olvidó. A ver, se me perdió. Bueno, dejemos ahí ahorita. Ahorita me acuerdo porque se me olvidó el texto. Lo cierto fue que el recorrido duraba 40 días, pero por causa, niños, del corazón de ellos, Se convirtió en 40 años. ¿Sabe lo que dijo Dios? Dios dijo, ninguno de los que salió va a entrar, porque son gente rebelde, porque son gente blasfema, porque son gente que deshonra. Le dijo Moisés, la gente que va a entrar a la tierra prometida serán los que nazcan en el desierto, los que no hayan blasfemado contra mí. Y tardó Dios 40 años acabando una generación completa. Cronológicamente se dice que cada generación termina a los 40 años y a los 40 años empieza la otra. Eso se dice que mi generación, la de Josué, terminó. Y la generación que se empieza a contar ahora son la de los hijos de Josué. ¿Tenás? Por eso me tocó irme a pasar para volver a empezar. Para volver a empezar. Ahora. Aquí, escúchelo. Los 40 años del desierto están recreados en tres libros. Éxodo, Números, Levíticos, Deuteronomio. Es la historia del fracaso repetido, la historia de un pueblo rebelde, la historia de un pueblo duro. No vamos a tocarlos ahorita porque esos libros los vamos a estudiar uno a uno. Pero en esos cuatro libros están los 40 años más parecidos a nuestra realidad. Aquellos que viendo la gloria de Dios determinamos volver a lo mismo. Aquellos que viendo los milagros determinamos no creer. Aquellos que viendo lo que Dios ha hecho, determinamos blasfemar. Y eso nos ha pasado a todos. Y todos nosotros en algún momento hemos postergado la promesa, hemos postergado la bendición por nuestras reacciones. Escuche lo que le voy a decir. Y a mí esto me golpeó el alma de una manera muy terrible. Y eso se lo tengo que dejar en su corazón. A Dios no lo descrestan los dones. A Dios no lo descresta los milagros. A Dios no lo descresta que usted haya tenido tiempos de intimidad. Ningún hombre vio a Dios cara a cara como lo vio Moisés. Ninguno. Pero Dios le dijo a Moisés, usted no entrará. Usted verá la tierra de lejos. De lejos. Porque dice la Biblia que Dios honra la obediencia. Y Dios le dijo a Moisés, usted no honra, usted no entra, porque usted me desobedeció. Yo le dije que le hablara a la peña y usted golpeó la peña. Y por causa de su desobediencia, Moisés, suba hacia la montaña, papi, y mire la tierra de lejos. Pero usted no entrará. ¡Qué bárbaro! Y el bendito tuvo que entregarle la tierra. Ahora, la promesa también era para Aarón. ¿Sabe a mí qué me impresiona de Aarón? Hijos, esto. El primero que muere, primero murió María, después murió Aarón, después murió Moisés. ¿Sabe cómo murió Aarón? Por el mismo hecho de la piedra. Dios le dijo a Moisés, Moisés, Aarón no va a entrar a la tierra prometida. Hágame un favor, suban al monte de Hor. Ese monte de Hor queda en la frontera entre Egipto, entre el desierto y la tierra prometida. Suba usted con Moisés, con Aarón y con Eleazar. Escuche esto. Esto fue una marcha fúnebre terrible. Sube Moisés, detrás de Moisés viene Aarón y detrás viene el hijo Eleazar. Recuerde que a Aarón ya se le habían muerto dos hijos. Nadab y Abiud habían sido quemados por Dios por haber ofrecido fuego impuro, extraño. Le quedaba el hijo menor. Y cuando llegan al monte, escúchelo, dice la Biblia que Moisés le quitó la vestidura a Aarón. Escúchelo, le quitó la mitra, el efod, el manto. Y cuando se lo colocó a su hijo, a Eleazar, dice la Biblia que Aarón murió. No cayó fuego, no vino truenos, no vino estruendo, no pasó nada. La pregunta, ¿qué mató Aarón? ¿Por qué murió Aarón? Quedó desprotegido. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque Aarón sabía que nunca más volvería a entrar al lugar santísimo, al lugar donde solamente entraban el sumo sacerdote. Y él dijo: si yo no puedo ver su gloria, yo prefiero no vivir, porque sin su gloria me muero. Y partió. Porque aquí lo importante no es el ministerio. Lo importante es que mi vida vea su gloria. Y en ese momento, dice que el pueblo hizo luto por Aarón 40 días. Escúchelo. Y la primera ceremonia que tiene que hacer Eleazar es enterrar al viejo. Y arranca el ministerio de Eleazar y arranca el ministerio de Josué. Venga, a ver cómo vamos acá de tiempo. 8:30. Vamos hasta terminar. Terminamos con jueces y nos vamos hasta ahí. Póngale cuidado. El desafío de Josué fue muy bravo, porque entiéndanme lo que significaba ver morir a Moisés. Dice la Biblia que fue un hombre poderoso en milagros, que nadie hizo las señales y milagros que Moisés hizo. Eso está en Deuteronomio. Nadie, un hombre poderoso. Miremos el texto. Yo necesito que ustedes se saturen de la Biblia, porque esto, creo que esto es importante. Creo que está en Deuteronomio. Creo que está en Deuteronomio. Versículo, capítulo 34, versículo 10. Y nunca más se levantó profeta como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara, nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en gran poder y en los hechos grandes y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Miren, como Moisés, niños, pregunta, ¿quién podía reemplazar a Moisés? ¿Quién? Un tipo, hermano, que con la vara dividió el mar, que la volvió serpiente. Un tipo que hizo cosas extraordinarias. Y ahora Dios le dice a Josué: Josué, brother, lleva. Lleva. La promesa que le di a Josué la cumple usted. A Moisés la cumple usted. Usted le entregará este pueblo a mis hijos. Esta tierra a mis hijos. Y entonces ahí es donde viene la palabra que le dice: no temas ni desmayes. Esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo. Donde quiera que tú vayas, yo te voy a respaldar. Oiga, qué cosa tan violenta es ese texto, ¿no? Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Ahora Josué llega y separa al pueblo. Capítulo 1, versículo 16. Josué le cuenta al pueblo lo que Dios le dijo. Versículo 16. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que tú nos mandes. Escuche esto, mire esa moral. De la manera que obedecimos a Moisés, te vamos a obedecer a ti. Imagínense, qué pueblo tan desobediente. Qué pueblo tan desobediente. Oiga. Pero se la pusieron más brava. ¿Qué le dijeron? Solamente. Si Jehová está contigo, como estuvo con Moisés. Como quien dice, pruebe pues. Papito, pruebe pues. Entonces, arranque haciendo milagros. Venga, venga, venga. Escúchelo. El ministerio de Moisés arrancó en el Mar Rojo. El ministerio de Josué arrancó en el Jordán. El Jordán era atravesar el río Amazonas. En el primer milagro, Dios le dijo a Moisés, extiende la vara. Cuando Moisés extendió la vara, el río se abrió. Entonces Josué le dijo, el mar se abrió. Entonces Josué dijo, Señor, extiendo la vara. No, papito, no le voy a abrir el río, el mar así. Entonces, ¿qué hago? Papito, meta el pie. Pero Señor, pero si no se ha abierto, meta el pie. Que cuando usted meta el pie, el río se seca. Hay dos tipos de milagros. Al modo de Josué o al modo de Moisés. Al de Moisés es el que me gusta a mí. Abra todo, Señor, que yo me meto. ¡Ja! Y Dios lo hace. El segundo no. El segundo Dios dice, arranque que yo lo respaldo. Arranque, papi, que yo lo respaldo. A veces Dios te dice, papito, el camino está allanado, camine. Y en otros te va a decir, yo no hago nada hasta que usted no crea y camine. Y dice que cuando el sacerdote pisó el río, se abrió. Y cuando pasó el río, escúchelo, tuvieron tiempo de levantar un monumento y colocaron 12 piedrotas en la mitad del río. Hicieron un pacto, eso se llama un acto profético, diciendo, aquí empieza lo nuevo de Dios para nosotros. Y pasaron el río. ¡Qué locura! Cuando pasan el río, ya ellos habían conocido lo que había a este lado del río. Tierra de gigantes, ciudades amuralladas y cosas violentas, violentas, violentas. Entonces Josué está parado al borde de la montaña porque el primer impedimento que viene, escúchelo, hermano mío, qué bacano, mire, qué bacano que a usted le dijeran, bueno, para comer al restaurante usted tiene que pelear con todos y ganarles y todo es suyo. Entonces usted dice, bueno, listo. Y que le den a escoger, usted dice, bueno, yo empiezo, a ver, yo empiezo con esa, aquella flaca que es más chiquita, ¿cierto? Usted, pero no le dice, no, arranque con Toquica. ¡Con Toquica! ¡No, no, no! ¡Póngame otro más pequeño! No, arranque con el grandote. Eso fue Jericó. Jericó fue la ciudad más grande, fue la ciudad más dura. Y Josué está en la montaña, en el capítulo 4, diciendo, ¿yo qué hago? Ah, este texto es violento. Este texto es violento. A ver, venga, le digo cuál es. Espérese, a ver dónde está. Capítulo, mire, capítulo 5, versículo 13. Entonces Josué, cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué sacó la espada y se fue hacia él. Y le dijo, bueno, ¿usted de los nuestros o de allá? O sea, Josué era atravesado. Y él respondió, no, como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Niños, ¿quién se apareció ahí? Cristo. Cristo. Escuchen, esto es lo que se llama en la teología una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Una teofanía es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. El que se apareció aquí con una espada desenvainada fue el mismo que se le apareció a Juan en Apocalipsis en la isla de Patmos. Con una espada desenvainada. Como príncipe del ejército de Jehová. ¡Ah! Mira lo que le dijo. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe de Jehová le respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, santo es. Y Josué así lo hizo. Escúchelo. Y ahí fue cuando Dios le dio a Josué la estrategia. ¿Cuál estrategia? La estrategia de rodear la ciudad. La estrategia de tocar el shofar. La estrategia de dar 7 vueltas y no caminar. Durante todo el día, escúchelo, pero hubo una indicación particular. Tenían que dar 7 vueltas, una vuelta diaria durante 7 días, pero había una indicación que Dios les dio a todos. ¿Qué tenían que hacer mientras daban la vuelta diaria? ¿No qué? No hablar entre ellos. ¿Por qué? Para que no murmuraran ni menguara la fe. Porque si usted se pone a dar vueltas como bobo, dirán, ¿qué estamos haciendo acá? Vamos bobos. Oiga, qué boba. Oiga, en vez de buscar otra manera, ¿por qué estamos dando? ¿Por qué? Porque escúchelo. Porque cuando viene el diseño de Dios, fácilmente va a venir la voz que va a querer tumbar lo que Dios te dijo que hicieras. Y te va a decir, no lo hagas. No me detengo mucho en Josué porque es que esto es una cosa muy larga. Ahora, pero quiero que se vaya al capítulo 12. Quiero que se vaya al capítulo 12 de Josué. Póngale cuidado. Versículo 7. Esto es una cosa genial. Josué capítulo 12, 7. Estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel a este lado del Jordán hacia el occidente, desde Baal-Gad en el llano del Líbano hasta el monte de Alac que sube hacia el Seir. Y Josué dio la tierra de posesión a las tribus de Israel conforme a la distribución. En las montañas, en los valles, en el Arabá, en las laderas, en el desierto, en el Neguet, el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Ebeo, el Jebuseo. Escúchelo. Primero, ¿quién fue? Rey de Jericó. Y lo menciona, ¿cómo qué? Rey de Jericó. Uno. ¿Quién fue el primero? Rey de Jericó. Ahora, versículo 24. Y el rey de Tizán, otro. 31 reyes por todos. Pregunta, ojo, cuidas con esto. Aquí viene un principio espiritual. ¿Cuántos reyes derrotó Josué y su pueblo? 31 reyes. ¿Cuál fue el primero? Jericó. Pregunta. Dios le dijo a Josué algo sobre Jericó. ¿Qué les dijo? Todo el botín era de quién. Dios. Oh, pilas esto. ¿Cuántos reyes conquistaron? 31. ¿Y cuántos tomó Dios? Uno. Siempre lo que nos queda a nosotros es más que lo que Dios nos pide. Pero siempre la primicia determinará el botín que viene mayor. Es tan violenta, ¿no? Siempre lo que Dios pide es menor que lo que Dios nos va a dar. A veces nosotros decimos, ay, el diezmo, Señor, el diezmo, pero me quedo sin plata. Escúchalo. Pero es que el Señor te está pidiendo un botín de los 31 botín que vienen. Todo es para ti, todo es tuyo. Nunca le resistas a Dios lo que es de Dios, porque a la larga los mayores beneficiados seremos nosotros. Pregunta, ¿tuvieron problemas en Jericó con lo que retuvieron? Y eso lo vamos a ver después. Y entonces aparecen ahí, niños, que todo el libro de Josué tiene que ver con la repartición de la tierra. Algo que me parece espectacular, yo no sé si está aquí en Josué, perdón, lo miro, que a veces a mí se me olvidan las cosas, pero no sé dónde está, pero me comprometo a buscarlo. Fue esto, que dice que cuando ellos, escuche esto, cuando ellos pisaron la tierra, cesó algo. ¿Qué se acabó? ¿Qué se acabó? ¿Saben qué terminó? El maná. Cuando pisaron la tierra prometida, terminó el maná. ¿Sabe qué era el maná? El maná era la provisión diaria. El pancito diario, el mercadito diario, la librita de arroz para el día. Cuando llegaron a su estado normal, la bendición empezó a fluir de una manera abundante, abundante, abundante y poderosa. Niños, terminamos esta primera parte de la historia, la terminamos en Josué. Escúchelo, ¿cómo termina? Terminan las 12 tribus distribuidas, las 12 tribus organizadas. Pregunta importante. ¿Hay alguna tribu de las 12 tribus que se llame la tribu de José? ¿Qué pasó? ¿Por qué José no quedó con tribu? A José no se le dio tribu, porque el que heredó la tribu de José fue Manasés, su hijo. A Manasés se le entregó tribu, ¿cierto? Leví tampoco heredó tierra, ¿cierto? Porque Leví fueron los sacerdotes. Entonces, todas las tribus heredaron, excepto José no heredó, sino heredaron los hijos, que fueron Efraín y Manasés. Ellos dos no fueron hijos de Jacob, pero fueron los hijos de José, que reemplazaron a José y a Leví. A Leví. Termino con esto. Eso lo vemos después. En conclusión, podemos decir, escúchelo, que la promesa que arrancó con Abraham, transcurrieron aproximadamente 500 años, se cumplió con Josué en la tierra prometida. Y dijimos algo, que la historia nos sirve para entender que Dios siempre cumple lo que promete. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras equivocaciones, a pesar de lo que suceda, Dios promete lo que dijo que iba a hacer. Niños, simplemente obedezcamos, caminemos en Dios. No posterguemos los procesos, no adelantemos los procesos. Caminemos en Dios, que Dios cumplirá su palabra en nosotros. Amén. Niños, Dios los bendiga. Terminamos en esta hora la primera parte de la cronología. La seguimos la próxima semana. Bendiciones.